Claudia, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Claudia, primero preguntarte que, bueno, hace poquito, el 16 de diciembre, estuvieron festejando un año más de esta gran organización aquí en nuestra provincia. ¿Cómo lo vivieron y, bueno, cómo los encuentra este fin de año? Bueno, sí, en realidad se cumplieron 35 años de la UTELPA. Es el gremio más grande de la provincia de La Pampa, que aglutina a todos los docentes. Así que la verdad que es un orgullo poder festejar cada año un encuentro donde, bueno, aparecieron compañeros y compañeras de otras conducciones que a lo largo, obviamente muchos ya no están, muchas ya no están, que han hecho historia dentro del sindicato, pero bueno, los recordamos, pudimos compartir con quienes se sumaron a la fiesta. Fue lugar de encuentro, obviamente, para celebrar los 35 años, para recordar a aquellas compañeras y compañeros que han marcado el rumbo y darle, sí, un cierre a un año bastante complejo desde el punto de vista político-sindical, pero siempre creciendo y, obviamente, siempre apostando a lo positivo, ¿no? Claudia, y también pienso que en esta celebración, ¿no? Más allá de la celebración, ¿no? También el reconocimiento, ¿no? Simbólico y pensando también que los docentes, las docentes, la gran tarea, ¿no? Que llevan adelante y que desarrollan día a día y a lo largo de todo el año. Sí, por supuesto, sí. Siempre nosotros tratamos de destacar y demostrar lo que los y las docentes hacen en las escuelas, porque en realidad no podemos desconocer que no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial hay un avance en los discursos en contra de la escuela, en contra de los docentes, en contra de la escuela pública. Esto que se instala de que los chicos y las chicas no aprenden, de que la educación, sobre todo la educación pública, está mal y que en realidad quienes operan ese discurso son los que llevan adelante los negocios de la privatización, que avanzan en el mundo a pasos agigantados, también a nivel nacional, y obviamente el discurso se instala en la provincia, se instala en la comunidad, y realmente poder destacar la tarea de cada uno de los docentes, no solamente la tarea pedagógica, que permite que los chicos y las chicas cada vez más, porque lo dicen los números, vayan a la universidad, y eso tiene que ver con un tránsito por la escuela, más allá de, obviamente, cuestiones que mejorar, cuestiones que cambiar y que fortalecer para el ingreso a la universidad y el sostenimiento de una carrera. Los números hablan de crecimiento de la matrícula a nivel universitario y terciario, y eso tiene que ver con la tarea que desarrolla la escuela en los niveles anteriores y con la tarea docente, obviamente. Claudia, vos mencionás la educación pública, la escuela pública, y ustedes también como gremio defienden y llevan, ¿no?, esa bandera y esa lucha constante y que es necesaria, ¿no?, nuestra escuela pública. ¿Cómo han visto a la escuela este año? Y la escuela, no podemos perder de vista que está atravesada por un periodo, un proceso de pospandemia, si se puede decir así, donde lo que hay que hacer es reacomodarse a este tiempo, y es muy complejo, ¿no? Porque está atravesado por múltiples variables y por múltiples situaciones, por un escenario social y económico muy complejo para nuestro país y también para la región, ¿no? Es para toda Latinoamérica. Vemos los problemas económicos a nivel mundial, porque en realidad es un mundo muy complejo y un mundo bastante distinto al anterior a la pandemia. Hoy hay guerras que tienen que ver con juegos de intereses a nivel geopolítico que impactan en aquellos países como el nuestro, que dependemos obviamente económicamente del mercado externo. Eso repercute en el común de la gente de cotidiano, del día a día, y todas esas cuestiones atraviesan no solamente a los sindicatos, que tienen una puja permanente con los estados, el Estado Nacional en el caso de nuestra central, y el Estado Provincial en el caso de la UTELPA, de disputa, ¿no?, para lograr mejoras para esa escuela pública, que tienen que ver con los puestos de trabajo, pero también que tienen que ver con inversión y calidad educativa. La CETERA peleó por el presupuesto nacional y logró que para el año que viene tenga un punto más. No hay pérdida de inversión, pero bueno, tampoco es lo que nosotros esperábamos, si bien logramos que sea positivo y no que quede estancado o que haya pérdida, como en algún momento circuló en los medios. pero digo, es analizar el contexto, un contexto atravesado por la pandemia, atravesado por problemas económicos y políticos y sociales muy fuertes que repercuten en la escuela. Nosotros este año, cuando hicimos el paro, logramos, después de la medida de fuerza, que el gobierno provincial generara una mesa interministerial donde absolutamente todos los ministerios de la provincia se pusieran a trabajar en las problemáticas que atraviesan la escuela, que tienen que ver con problemas de la justicia, problemas de acción social, o sea, cómo cada ministerio atiende y se hace cargo de manera coordinada con el resto, porque forma parte obviamente del aparato estatal, y con la escuela también y con los gremios, de estas cuestiones que a veces las atendemos los docentes en las escuelas, ¿no? Problemas sí. Que tienen que ver con cuestiones de acción social, como puede ser si los chicos tienen o no tienen zapatillas, si los chicos tienen o no tienen guardapolvos, tienen o no tienen para los útiles. Sabemos que muchas familias no lo tienen, entonces, bueno, el poder trabajar de manera coordinada, que cada uno de los ministerios de respuesta, es una acción que nosotros en este contexto la consideramos muy importante. Claudia, qué importante, ¿no? El trabajo en conjunto con los distintos ministerios y áreas, porque pensando en que la escuela es el segundo lugar, la segunda casa, como se le dice, al que van los niños, niñas y adolescentes, y que ahí también en la escuela, pienso, confluyen todas estas problemáticas, ¿no? Que las tenemos a nivel social y que en la escuela también, y que la escuela no es ajena. Y pienso también la importancia de el docente y la docente de estar a la altura y capacitado y contar con las herramientas para poder hacerle frente a esto y ayudar. Sí, nosotros veníamos reclamando porque realmente hay una sobrecarga laboral para los docentes, porque, bueno, justamente atienden todas estas cuestiones que después de la pandemia se profundizaron y son cada vez más graves y más evidentes, también atravesadas por la cuestión económica, por la crisis económica. Entonces los docentes se hacen cargo de un montón de cuestiones extrapedagógicas que tenían que ver con esto. Nosotros le demandamos al gobierno provincial, porque realmente la escuela se desborda, hay situaciones que son muy complejas. Y este logro, aunque no se palpe todavía completamente en el territorio, sí los docentes pueden, y sobre todo los equipos de gestión de las escuelas, pueden dar fe de que esto ha avanzado y ha mejorado, pero obviamente que es un proceso y que lleva un tiempo y que seguramente vamos a seguir trabajando para mejorarlo. Hubo la semana pasada, más precisamente el 22 de diciembre, la última reunión de la comisión interministerial donde nos convocó el gobierno provincial junto al resto de los ministerios, donde se abordó la temática de la justicia, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay estudiantes que están judicializados? Claro. ¿Cómo actúa, cómo tiene que actuar la escuela, ¿no? Nunca hablar de los docentes solos, también tenemos que hacer un trabajo al interior de las escuelas y con el sindicato para que la responsabilidad no recaiga solamente en la directora o el director o quien forma parte del equipo de gestión, o en una docente que a lo mejor se hace cargo de una problemática específica de un estudiante y después termina siendo agredida por la familia, porque hay toda una situación de vulneración y de desprotección, que es lo que nosotros denunciamos, ¿no? Entonces, lo que le corresponde al Estado, desde el ministerio que sea, tiene que estar presente. Y lo que nos corresponde a nosotros como docentes, obviamente también. Esto lleva a que los docentes hayan recibido y reciban permanentemente capacitación que es el servicio, sea dentro del horario de trabajo. Por eso también nosotros muchas veces salimos a defender la escuela cuando hay jornadas institucionales, porque el día de la jornada institucional la escuela no es que no trabaja, sí no recibe a los chicos y a las chicas porque sus docentes están siendo capacitados, formados, discutiendo, debatiendo algún tipo de estrategia para determinadas problemáticas en esa escuela y en ese barrio. Pero bueno, como verá, la situación es muy compleja y abarca a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, la tarea del sindicato es tratar de ir marcando la cancha en cuanto a cuáles son los temas relevantes en las escuelas, cuáles son los que podemos discutir en el ámbito paritario o en estas mesas de trabajo que son muy interesantes, y así ir mejorando la calidad educativa y el puesto de trabajo de los docentes, que por ahí es nuestra tarea más importante. Claudia, y en esto que decías de que es muy complejo, y también pensando que las infancias y las adolescencias son complejas y son diversas también, cómo tratar, ¿no?, determinados casos de violencia, y también pensando en el otro lado, en los docentes. Y por otro lado también pensaba, cuando decías esto de las jornadas, que por ahí le cuesta a las familias o a la gente en general entender, y que los chicos se pierden un día de clase, o cuando también ustedes realizan un paro, ¿por qué crees que la gente se muestra a veces tan, no sé si enojada es la palabra, pero siempre hay comentarios, ¿no? Sí, yo personalmente creo que mucho tiene que ver lo que instalan los medios de comunicación, ¿no? Porque por ahí no profundizan en la temática que se va a abordar y qué es lo que vamos a hacer en una forma institucional, sino en el hecho de que los chicos y las chicas no tienen dónde estar esa mañana, sobre todo los más pequeños, que obviamente se desarma en ese día. La dinámica familiar implica que aquellos que trabajan tengan que ver dónde ubican los estudiantes. Eso es totalmente comprensible, porque además de docentes somos mamás y papás quienes trabajamos en las escuelas. Lo entendemos perfectamente, pero digo, por ahí es un discurso que le instalan los medios que tiene que ver con generar algún tipo de problemática ahí, y bueno, obviamente sabemos que las redes no las controla nadie y la gente puede opinar libremente, pero realmente si profundizaran un poco los medios de comunicación en qué es lo que se hace en una jornada institucional, qué temas se abordan, creo que la sociedad entendería un poco mejor. Porque después, cuando la familia se acerca a la escuela, entiende y creo que se suma incluso a esas problemáticas que nosotros trabajamos. Y respecto de los días de paro, es un derecho de las y los trabajadores poder ejercer una medida de fuerza. Nosotros no hacemos paro de manera indiscriminada y sin ninguna lógica, sino que tienen que ver con una cuestión de traccionar de alguna manera cuando se agotan los espacios de negociación, sobre todo la paritaria. Somos las primeras y los primeros en defender el ámbito paritario, que lo tenemos desde el año 2005. Entonces, los paros son cuestiones que se deciden en congresos. No es que dos o tres de las que estamos adelante del sindicato decidimos que mañana vamos a hacer un paro. Hay una discusión al interior de cada una de las seccionales. La UTELPA tiene 17 seccionales en todo el territorio provincial. Eso se lleva a un congreso y eso se vota, ¿sí? Si la mayoría decide que va a haber un paro, hay un paro. Y también atrás de esa medida de fuerza hay un fundamento político de por qué queremos un paro y cuáles son las respuestas que necesitamos. Creemos que bueno, antes de llegar a una medida de fuerza hay espacios de diálogo, claro. Por lo menos el gobierno siempre ha demostrado predisposición al diálogo, nosotros también. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? Poder llegar a determinados acuerdos y siempre lograr lo mejor, no solamente para los trabajadores que son los que representan la UTELPA, sino también para la escuela en general, porque si hay algo que defendemos tanto los docentes como el gremio es mejorar la escuela, mejorar la calidad educativa y también que los docentes en su trabajo estén mejor, ¿no? Eso debería ser y creo que es el anhelo de cada sindicato. Para eso estamos por determinado tiempo en una conducción. Sí, que sin dudas toda esa lucha justamente luego se ve reflejada en garantía de derechos y también en mantener derechos para la escuela pública, para los docentes y también, por supuesto, para los niños, niñas y adolescentes. Mencionabas la cuestión del diálogo con el gobierno provincial. ¿Cómo cerraron los acuerdos y las paritarias para este año y para el año que viene? Bueno, nosotros estuvimos ahí, habíamos entrado en una mesa salarial el 12 de diciembre, después retomamos el día 14, y la propuesta tiene un 6,5% de aumento para este mes de diciembre sobre los valores de noviembre, y ese dato de que sea noviembre es importante porque antes nosotros era sobre los valores de febrero. Claro. Entonces, todos los aumentos que logramos en el primer semestre no contaban. En este caso, que sea el mes de noviembre también es un logro. Después tenemos una cláusula de actualización automática para el mes de enero en 2023, cosa que también es inédita y que nosotros la levantamos como un logro muy importante porque nunca tuvimos una cláusula de revisión automática que tiene que ver con el índice de inflación en el mes de enero, sumando los porcentajes que se van a acumular en noviembre y diciembre, ¿sí? Que desconocemos cuáles van a ser, porque viste que siempre casi a mitad del mes sale el índice de inflación. Claro, y después una Y teniendo, después perdón, suma, teniendo en cuenta también de que, bueno, la situación del país, la situación económica que vos mencionabas y la inflación que nunca también se sabe, ¿no? Entonces, está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Sí, nosotros entendemos, incluso eso quedó sentado en la paritaria, el tema de que uno logra una muy buena pauta salarial y al mes siguiente empieza a perder, ¿no? Porque en realidad el problema de la inflación justamente lo que hace es afectar al asalariado, al trabajador, al que depende de un sueldo fijo. Entonces, entendemos esa situación, por eso esta pauta nos pareció lo mejor para tratar de sostener el poder adquisitivo. Después la suma compensatoria de 45 mil pesos, si bien lo tratamos de fraccionar algún número más, también entendemos que es una suma que compensa esa pérdida, que le da respuesta al sector docente y también al sector público. El Estado, convengamos que pida esta suma compensatoria para todos los trabajadores y trabajadoras que dependen de la provincia. Así que a mediados del mes de enero, más precisamente el 12 de enero, vamos a estar cobrando los 45 mil pesos. Y otra cuestión, específicamente para nosotros los docentes, es que todos aquellos docentes suplentes que han estado trabajando hasta el mes de noviembre la van a cobrar, porque antes tomaban otros meses anteriores a noviembre. Muchos de los suplentes que caen o que terminan sus suplencias se quedaban sin cobrar la suma. Claudia, si tenés que hacer un balance de lo que fue este año, positivo y también por ahí cuestiones, acciones que han quedado pendiente, ¿qué nos podés decir? Sí, en realidad tenemos cuestiones positivas y algunas que hay que seguir trabajando. Nosotros creo que en general los docentes somos bastante optimistas respecto de que siempre hay un montón de cosas para hacer y para mejorar, y el sindicato obviamente que siempre hay muchas cuestiones que mejorar. Fue un año positivo en cuanto a algunas ejes que nos propusimos. Los hemos logrado. Nosotros a nivel del sindicato, la UTELPA ha podido restablecer la visita a las escuelas, que es algo muy importante. Todos los años hacemos recorridas por toda la provincia, la pandemia nos había frenado. El año pasado habíamos podido hacer algunos lugares, pero no toda la provincia. Eso es un dato muy importante. Desarrollamos las elecciones este año, y eso también nos empuja a seguir creciendo y a seguir afianzándonos, sobre todo en las distintas seccionales, para poder tener un grupo de compañeros y compañeras que el año que viene estén fortalecidos y puedan trabajar con el secretariado provincial. Desarrollamos también, que fue muy importante, el cierre de la Escuela Estela Maldonado, que es un programa que presentó la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la UTELPA, que tiene que ver con formación para agentes territoriales, ¿sí? El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación tiene un programa que se llama Géneros y Diversidades, Machacas y Remedio, donde, bueno, cada sindicato, distintas organizaciones, no solamente sindicatos de todo el país, presentaban proyectos. La UTELPA lo presentó a través de la Secretaría de Género. Salimos ganadoras de esa posibilidad, o sea, financiado por el Ministerio de Mujeres de Nación. Pudimos desarrollar a lo largo del año 8 jornadas de formación, donde no solamente participaron docentes, pero sí en su mayoría docentes, y hicimos un trabajo muy interesante que tiene que ver con la deconstrucción y la construcción de una mirada feminista y popular para poder llevar no solamente a las escuelas, sino al barrio, a los clubes. Participaron de distintos espacios y distintos ámbitos agentes territoriales que, bueno, hoy tienen una formación que seguramente va a continuar el año que viene. Tuvimos la visita ahora para esta jornada de cierre, que fue también el 14 de diciembre, de representantes del Ministerio de Nación. Estuvo Fabiola Barriga Rodríguez y María Eugenia Treza, que trabajan en su ministerio, trabajan en este programa en todo el país. Y bueno, la verdad que fue un cierre muy rico, muy interesante, y nos dejó un montón de puntas para seguir trabajando el año que viene. Y también, bueno, la cuestión de género y de identidades, otro tema que también es necesario, y la cuestión de género, ¿no?, y diversidad, es sumamente interesante y necesario para impulsar herramientas, pienso también para los docentes y también para los niños, niñas y adolescentes a los que tienen enfrente todos los días. Sí, hay que trabajar muchísimo. Mirá, es un tema que creo que atraviesa cada uno de los espacios, ¿no? Es un tema que nosotros lo tenemos a trabajar dentro del sindicato, en cada organización, ¿sí? También en las escuelas, obviamente, con eso, exigiéndole al Estado, tanto nacional como provincial, la formación, sobre todo el fortalecimiento de la ESI y todo el aparato legal que la sostiene, y también, obviamente, cómo generar formación en otros espacios, como por ejemplo un club o otro espacio donde van los chicos y las chicas, porque realmente la violencia de género no ha desaparecido, al contrario, está completamente instalada, y creo que asustan por ahí las cifras. Si bien se ha podido avanzar muchísimo, hay datos que son interesantes. Por ejemplo, a partir de la aprobación de la ley del aborto, en la provincia que estoy hablando, han mejorado y han bajado los embarazos adolescentes, y eso tiene que ver con un avance de la educación sexual integral y con la aplicación puntualmente en la escuela, ¿no? Pero ahí también, otra vez, cómo articuladamente tenemos que trabajar aquellos que somos trabajadores del Estado, desde el hospital, desde la escuela, desde la policía, de cada uno de los espectros que tiene el Estado provincial y nacional, cómo poder ir avanzando en fortalecer esta formación para mejorar los números, ¿no?, y para mejorar la calidad de vida de los chicos y las chicas. Claudia, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde. Feliz comienzo de año, y bueno, ya el año que viene estaremos comunicándonos nuevamente para hablar acerca del gran trabajo que realizan como gremio aquí en nuestra provincia. Bueno, aprovecho para mandarle, en nombre de la Secretaría General, Roxana Buguliaro, un saludo a ustedes, a la audiencia, a las y los docentes y a las familias de nuestros estudiantes, y gracias por la invitación, como siempre. Gracias.